Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El documental Nicolás y Ayos, 96 años de la música nacional, acerca de la vida de este músico nacido en Baños de Agua Santa, se presentará el próximo 23 de julio a las 19 horas en la Casa de la Cultura, Núcleo Tunguragua. Nicolás y Ayos es músico, compositor, pintor y zapatero. Ha creado una serie de temas que han sido cantados por varios artistas como Julio Jaramillo, Hermanas Mendoza, Suasti, Paulina Tamayo, Segundo Rosero y Margarita Lazo, entre otros. Internacionales. Moscú. El director del circo ruso Raduga, Vadim Garkloev, consideró hoy como positivas las perspectivas para la cooperación y el intercambio de espectáculos entre artistas de su país y Cuba. En su reciente visita a la isla caribeña, Vadim Garkloev se reunió con funcionarios del Ministerio de Cultura y la Dirección Nacional de Circo de la Isla, entre otras instituciones, para constatar las posibilidades en el campo de la colaboración. El director circense señaló que van a intentar la realización de giras artísticas para el próximo año en Cuba y conocer cómo se aceptan tales espectáculos. Y agregó que en adelante La Habana podría convertirse en una especie de trampolín para llegar a otros escenarios en América Latina. De acuerdo con Garloev, lo mismo podría hacerse con los conjuntos circenses de América Latina y Cuba para darlos a conocer al público ruso. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.